La cucharilla, una hora para tomar con el café. Nada que decir, claro, al respecto de la que hay montada. En Público, donde saben ustedes que no hay editoriales. Es un periódico clandestino que solo existe aquí, para que no se queje Rouras. O sea, dirá, eso sea por fastidiar al imperio. Bueno, pues a lo mejor hay algo de eso, quién sabe. Hombre, la verdad es que es una parodia grotesca del periódico de Cataluña, y el director, preescolar o algo así, que se ha cargado los editoriales, pero escribe él, con lo cual... Sí, no, además los titulares de portadas son a menudo editoriales en sí mismos. Sí, bueno, ahí voy. Eso es muy frecuente. Por eso quería destacar hoy este titular, porque Público nos saca una foto de un andén de cercanías y titula: esta gente también vota. El andén está repleto de pasajeros. Me ha faltado poner delante. Tampoco está tan repleto. Lo pone encima, Zapatero... Teme perder el tren electoral en Barcelona por el caos en cercanías. Ah, perder el tren electoral, oye. Lo cogen. Astuto, brillante, preescolar. Sí. Muy bien. Yo me he quedado muy tranquilo cuando Paloma ha leído el editorial, porque había un peligro, y es que se les negara el derecho a votar. El titular. Por el hecho de haberse amontonado en un... Según las teorías nacionalistas, que es que no pueden opinar, por ejemplo, sobre el terrorismo, las víctimas del terrorismo. Claro. Sobre el nacionalismo, las víctimas del nacionalismo. Esto, como son víctimas del zapaterismo, tampoco deberían votar. No estigmatizar al luctuoso estadista leonés de Valladolid. Ahora, Público está muy bien en el titular ese. El otro titular fuerte de primera es: los científicos le ponen verde a Rajoy. Es una jornada inspirada. Bueno, es pero que es... y dice le ponen verde. Le. Claro, sí, es bueno. Que es preescolar, verá, no hace falta con decir ponen verde a Rajoy, ya estás. Te sobra el le. No, es que no. A Rajoy lo he añadido yo para que se entendiera. No cabe. Le ponen verde y una foto de Rajoy. Bien, está bien. De Rajoy con corbata verde. La preescolar, en eso progresas adecuadamente. Venga. El asunto Fomento y Cataluña. Oye, que veo la portada de La Vanguardia, empieza una autobiografía severa, ¿eh? Se llama... Bueno, comenzamos una mañana más aquí en La Cucharilla en Burjasor Radio. Hoy es 29 de octubre, ya puntito de acabar el mes. Y ahí está ahí Halloween, la celebración esta que ya hablamos el año pasado, precisamente por estas fechas. La tradición esta americana de traerse las fiestas por aquí, porque como molan más y tal. Bueno, ahora mismo no me está acompañando Vicente, porque no sé si se habrá dormido o es que ha tenido demasiada fiesta este fin de semana. Lo que acabáis de escuchar Bueno, mientras le esperamos, por lo que acabas de escuchar era un corte de la semana pasada en la COPE, donde se satirizaban sobre el diario de un tal preescolar. Yo no conozco ningún preescolar, ¿no? Pero bueno, si hablaban del periódico Público, este nuevo periódico de tirada nacional, perdón, creo que se llama Ignacio Escolar, pero bueno, en la COPE son así. Y hoy tenemos preparados un mogollón de temas. Lo que pasa es que si mi compañero Vicente, yo no quiero empezar, porque ya sabéis que le mete el puntillo este de vidilla, las gracias y estas cosas. Pero bueno, hablaremos de cine, de una cosa muy curiosa con los dardos de la Diana, que este fin de semana tuve la oportunidad de descubrir con un amigo a raíz de echar unas partidillas. Y hablaremos también un poquito de actualidad, de lo que ha pasado durante la semana pasada. Así que mientras esperamos, pues vamos a poner un temita del último disco de Radiohead, de In Rainbows, que se llama Body Snatchers. Bueno, y la curiosidad de la semana ha sido, digamos que ha surgido a raíz de, durante el fin de semana, con coleguilla, Juan, un saludo, que luego dices que no saludamos, y es el tema de los números de la Diana. Todos siempre hemos jugado a la Diana en las noches estas de cervecitas y tal, y siempre os he preguntado, oye, y el tema del orden de los números en una Diana de estas electrónicas, y las convencionales también, ¿a quién se le ocurrió? Porque claro, seguramente no estarán ordenados de una forma aleatoria, sino que están puestos de una manera pues para que no todo el mundo acierte los números así grandes, ¿no? Los de mayor puntuación. Y efectivamente, estuvimos buscando información y el autor se ve que se llama Brian Gumblin de Bury. Y el tío, pues, no se le ocurrió otra forma que para a la hora de ordenar los números, pues alrededor de cada número grande, poner números más pequeños para evitar las tiradas de suerte que permitirían ganar puntos simplemente por tirar. Pero yo también me pregunto por qué, por ejemplo, el número 20 está al lado, está rodeado por el 3, no, por el 5 y el 1. Y sin embargo no está por el 1 y el 2. Supongo que también será para repartir los números pequeños entre los números grandes. Y según la información que hemos encontrado también, pues la parte de la izquierda tiene más agrupados números grandes, aunque no los más pequeños. Por ejemplo, tiene el 16, el 8, el 11, el 14, el 9 y el 12. Y curiosamente a esta zona le llaman la zona de los casados, porque antiguamente, pues, y ahora también, ¿no? Pero tradicionalmente, pues, se jugaba apostando a las dianas. Entonces, los casados, pues, aseguraban la tirada lanzando hasta a la zona izquierda de la diana para asegurarse puntuación, pero no ganar del todo. Bueno, y la historia dice que Gumblin fue carpintero de Bury, un pueblo del condado de Lancashire, Inglaterra, y más tarde sería feriante en 1896, y ya murió a principios del siglo XX, en 1903, y justamente antes de poder patentar su idea. En aquellos días en Inglaterra muchos hombres y en particular los carpinteros prepararon dianas de madera, en concreto de olmo o chopo, para ganarse un dinero extra. Esta pequeña industria creció más tarde hasta el norte de Inglaterra, en la zona interior y en el sureste. Los dardos se hicieron más populares a partir del año 1920 y la razón de esta popularidad fue que la gente hacía dianas en sus casas o en sus jardines para venderlas en los pubs más cercanos. Con este suplemento pues ayudaban así a la economía familiar, aunque muchas veces el dinero no llegaba a las casas porque el dinero que cobraban por las dianas pues se lo gastaban en bebidas, ¿no? Esto siempre se ha sabido, lo de durante la época industrial, que las mujeres se ponían entre las fábricas y los pubs donde beber, porque si no los maridos, como estaban hasta las narices ya de trabajar, les daban el dinero a la mujer para no, que no se lo gastasen. Bueno, la historia continúa con que Brian Gumblin, de Bury, Lancashire, según parece, introdujo el sistema de los números impares en las ferias inglesas de 1896. Buscaba un nuevo juego pues para amenizar las ferias y viajaba a estas 6 meses al año. Por este motivo, la idea seguramente salió de la comunidad de feriantes. Ellos fueron los primeros para importar los dardos, los cuales al paso de los años, han sido conocidos como dardos de feria, y estos pues han continuado siendo un juego de feria desde mediados de 1900. ¿Quién mejor que un feriante, que siempre está buscando atracciones punteras pues para crear un orden numérico tan extraño? Hay muchas y diferentes posibles combinaciones de los 20 segmentos en una diana estándar, pero Gumblin ordenó los números de una forma casi perfecta. La numeración de esta diana estándar está diseñada de tal manera que se reduce la incidencia de tiros de suerte, lo que comentaba antes. Es decir, los números están ordenados de esta manera para tirar específicamente a un número determinado y evitar el máximo de esos tiros oportunistas y evitar el premio de una tirada alta por pura suerte, simplemente por eso. Así, la ordenación de los números pequeños a cada lado de los números grandes, como el 1 y el 5 al lado del 20, el 3 y el 2 al lado del 17, el 4 y el 1 al lado del 18, pues eso te castiga desconcentrándote, y si tiras al 20 por falta de concentración fallas y ganas 1 o 5 puntos. Las personas que empiezan a conocer este juego, el lado izquierdo de la diana, está recomendado porque los números altos están más agrupados, que es lo que decía antes, ¿no? El 16, el 8, el 11, el 14. Dice, esta táctica no garantiza grandes puntuaciones, pero al menos no se caerán en el 5 o el 1. En principio, en teoría, si no eres demasiado malo. Este lado de la diana es conocido como el lado del hombre casado, porque los hombres casados siempre juegan sobre seguro, de lo cual deducimos que en esa época pues se apostaba. tablero de la diana puede tener sus orígenes en la sección o corte transversal de un tronco de árbol y que al clavarse las flechas en el centro de este, pues la madera seca se agrietaba, dando lugar a las secciones, aunque algunos expedientes históricos sugieren que los primeros tableros fueran los fondos de barriles de cerveza y vino. Yo me creo más esta. Esta transformación hizo que los pubs ingleses del siglo XIII, XIV y XV se popularizasen los concursos de dardos con ballesta sobre estos fondos de los barriles de cerveza y vino. Sin embargo, en muchos casos, la potencia con que era disparado el dardo perforaba el barril, con lo cual se perdía el líquido. Lo cual me parece un poco absurdo, porque si vas a jugar con dardos, precisamente con barriles de cerveza y vino, pues primero vacíalos y luego ya juegas, pero un poco, la verdad es que es un poco tonto esto. Bueno, surge entonces el lanzamiento de dardo con la mano y se redujo aún más su tamaño para aumentar de nuevo su manejabilidad. Y se empezó ya a delimitar con carboncillo las distintas zonas sobre este fondo. Al ir desapareciendo el uso de barriles en los pubs, comienzan a surgir las primeras dianas que eran inicialmente de piel y madera. Es en el siglo XIX cuando aparece la diana con sus divisiones interiores y concepción actual. El material empleado era el pelo de camello prensado, ideado para paliar su deterioro tras el uso continuado. Aunque a pesar de ello, pues no se podía evitar el desgaste, ¿no? Es aquí donde encaja la otra versión de la historia de los dardos, que dice que tiene un origen militar a partir de 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los estrategas de la Royal Flying Corps británica, que más tarde pasó a llamarse Royal Air Force, idearon para bombardear las fuerzas enemigas desde el aire unas puntas de acero lastradas que causaron terribles daños y muchas víctimas. Cuando acabó la guerra, a alguien se le ocurrió aprovechar los excedentes de estas agujas de acero para convertirlas en los dardos de un juego que empezó a hacerse popular en los pubs ingleses hacia el año 1950. Y a finales del 20, la tecnología revolucionaria en el mundo del dardo, pues con la aparición de la diana electrónica, que supone, entre otras cosas, la utilización de puntas de plástico para los dardos, marcadores automáticos, variedad de juegos y multitud de posibilidades. Los dados electrónicos constituyen actualmente un deporte moderno de gran aceptación por la gran variedad de juegos que posee y por su comodidad al no tener que preocuparse los jugadores por las puntuaciones, ya que las máquinas pues, facilitan el cálculo de las mismas. Bueno, y pelis que he visto este fin de semana gracias a nuestras páginas estas que comparten muchas películas, aunque últimamente van muy mal. De hecho, ayer sinlamula.com se colapsó y pidió disculpas y tal, pero bueno, al final se podía entrar. Pues me he visto tres pelis. Lástima que no esté aquí Vicente para comentarlas porque me habría molado. La primera, Ion Flux, o Ion Flux, como quiera llamarle. No sé, está bien. La verdad es que he tenido un fin de semana de ciencia ficción bastante prolífico y me llegó a gustar, bueno, la historia de en el futuro, ¿no? De que la sociedad pues se ha tenido que reducir al 99% de la población después de que un virus mortal arrasase a toda la existencia humana y está reducida en una pequeña ciudadela amurallada frente a la expansión de la naturaleza. Y bueno, pues ahí hay cosillas raras que están pasando y bueno, hay una resistencia que intenta luchar contra la dictadura impuesta de Kutchil, creo que se llamaba el dictador, pero bueno, luego se ve que no es tan dictador, que hay una camarilla que está conspirando contra él y tal. Y bueno, para pasar un buen rato está bien. Luego ya vi Ultraviolet y entonces me gustó más Ion Flux, porque aquello no tenía ningún sentido. O sea, está basado en un cómic, pero hacen demasiado alarde de los efectos especiales como para no hacerlo bien como se tiene que hacer. Entonces se notan muchas cosas que no pirulan muy allá. Y bueno, la historia pues tampoco me llamó mucho la atención, es en el siglo, ya no me acuerdo, bueno, a finales del siglo XXI, a finales, una sociedad perfecta también, llena de tecnología, y pues un virus de estos también, pues arrasa mogollón de población y se consigue erradicarla, pero provocando la esterilidad de los seres humanos, con lo cual ahí hay una manera de hacer sobrevivir a la especie humana y tal, y tienen que luchar, y también hay otra resistencia. Esto se ve que es común en todas las series de ciencia ficción, también me recuerda a la película esta, ya no me acuerdo, bueno, luego lo diré. Y bueno, sí, V, exacto, en V también pasaba lo mismo, una resistencia y tal, que está luchando contra el poder instaurado, ¿no? Y aquí, pues, otra de lo mismo, solo que el poder lo está ejerciendo un médico que consiguió la cura para esa enfermedad. Y para curarme en salud un poquito, después de haber visto estos dos bodrios, que no recomiendo, la verdad, vi la de The Oax, la estafa, en la que protagoniza Richard Gere a un estafador, que escribió un libro sobre la vida de Howard Hughes, que una película que hizo también Leonardo DiCaprio con El Aviador, que recrea la vida de este empresario multimillonario, que bueno, pues hizo su fortuna a raíz de la empresa de la aviación. Ahí tenéis la otra película, que es pues eso, la del aviador, que es toda la biografía prácticamente de él. Y aquí Richard Gere pues interpreta a un escritor que está de capa caída, no consigue vender libros en las editoriales. Perdón, es una historia real. Y bueno, pues consigue hacer creer a la editorial McGraw-Hill que tiene la autorización de Howard Hughes para escribir su autobiografía, ¿no? Entonces el tío, cuanto más miente, pues se ve que más le creen. Y efectivamente, llega un momento en que el propio Howard Hughes se aprovecha de la situación, que realmente no le había concedido la licencia de escribir su biografía, y incluso le ayuda, pero para aprovecharse él en segunda instancia, ¿no? Y está bastante bien, es graciosa, está ambientada en los años 70, muy conseguido. Y bueno, tiene sus puntillos. Y anoche, leyendo el blog del preescolar este que dicen los de la COPE, encontré un post que me gustó mucho y hablaba sobre el panopticón, a raíz de, bueno, la vigilancia, el gran hermano de Orwell y todo esto, ¿no? Bueno, pues el panopticón resulta que es un centro penitenciario ideal diseñado por el filósofo Jeremy Bentham en 1791. Bueno, un filósofo que fabrica cárceles, una cosa muy curiosa. El concepto de este diseño permite a un vigilante observar, opticón, a todos, pan, los prisioneros sin que estos pudieran saber si están siendo observados o no. La estructura de la prisión incorpora una torre de vigilancia en el centro de un edificio anular que está dividido en celdas. Cada una de estas celdas comprende una superficie tal que permite tener dos ventanas, una exterior para que entre la luz y otra interior dirigida hacia la torre de vigilancia. Los ocupantes de las celdas se encontrarían aislados unos de los otros por paredes y sujetos al escrutinio colectivo e individual de un vigilante en la torre que permanecería oculto. Para ello, Bentham no solo imaginó persianas venecianas en las ventanas de la torre, sino también conexiones laberínticas entre las salas de la torre para evitar destellos de luz o ruido que pudieran delatar la presencia de un observador. De acuerdo con el diseño de Bentham, esta sería un diseño más barato que el de las prisiones de su época, ya que requiere menos empleados, puesto que los vigilantes no pueden ser vistos. Aquí introducían una acotación, y es que utilizaban un sistema de espejos para reflejarse, a través del cual poder ver a los reclusos y que ellos no te viesen a ti. Entonces, según este sistema, pues ya no sería necesario que estuviesen trabajando todo el tiempo los vigilantes y dejando la labor de observación al observado. Aunque el diseño tuvo efectos limitados en las cárceles de la época de Bentham, se vio como un desarrollo importante. Así, Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, consideró el diseño como un ejemplo de una nueva tecnología de observación que trascendería al ejército, a la educación y a las fábricas. Ejemplos del panopticón pueden ser hallados en España, en la cárcel Modelo de Madrid, en Argentina, la cárcel de Caseros de Buenos Aires, en Perú la penitenciaría de Lima y en Venezuela la Rotunda. Esto venía a colación en el post por el tema de... Bueno, estoy fatal de la garganta. Del niñato este del metro de Barcelona, que ha levantado muchísimo revuelo a raíz de que precisamente la agresión estuviese grabada con cámaras. Y a mí al menos sí que me ha hecho pensar el punto al que estamos llegando ahora, ¿no? Con la seguridad. Y respecto al impacto que tienen las imágenes para que los medios de comunicación no exageren, pero sí que le dediquen demasiado tiempo de lo que realmente es. También había otro comentario acerca de una paliza que les dieron a dos personas marroquíes en El Ejido, aquella localidad tan famosa por no ser xenófoba, pero les pegaron una paliza porque presuntamente habían robado en los campos de allí. Pero allí, afortunadamente o desgraciadamente, pues no habían cámaras que hubiesen grabado la agresión. Pero bueno, ahora les están pidiendo el indulto para los agresores. Con lo cual estamos llegando a un punto de hipocresía que no va a tener límite. O sea, si estás grabado bien, vamos a poner todos los medios de tu parte para ayudarte, pero si no, pues nada. Y también hablándolo con una amiga este fin de semana, dice, es que estas cosas han pasado siempre y ahora porque se haya grabado con cámara de vídeo y hayan imágenes, ya bueno, parece esto que esto no se puede tolerar, el tío tiene que ir a la cárcel y tal, y dice, bueno, vamos a ver, ha sido una agresión, a la chavala está fatal, desde luego, porque que te ataquen así y encima con aires racistas, pues no es plan. Pero es que esto ha pasado toda la vida y siempre se ha hecho lo mismo. Ahora pues se quiere dar una lección ejemplar. Muy bien, pues que se hubiera hecho antes, ¿no? Antes de que hubiesen cámaras, no sé. Yo dejo el teléfono abierto. Recordaros el número de teléfono, el 96-363-3702. También la dirección de correo electrónico, lacucharilla@gmail.com. Y luego, pues para cuando terminemos el programa, si eso, os pasáis por lacucharilla.blogspot.com y dejáis algún comentario. Y otra cosa también graciosa que ha pasado este fin de semana, bueno, durante la semana pasada, es la prolífica también familia del señor Mariano Rajoy, que bueno, que su primo dice que no, que si no sabemos el tiempo que va a hacer mañana, ¿cómo vamos a saber el tiempo que va a hacer dentro de 300 años? Pues muy bien. Entonces yo ahora me pregunto por qué no ha criticado directamente que el Estado español se haya gastado los millones que se ha gastado en comprar copias para distribuirlas entre los colegios de una verdad incómoda, así, de este señor que vino, así, que se ve que ha ganado un príncipe de Asturias, un premio Nobel de no sé qué, ¿no? De Al Gore, ¿no? Este. Y se ve que no tiene mucho sentido, no sé. Entonces, para ¿por qué no criticas eso, no? Los 30.000 euros creo que han sido en copias que nos hemos gastado y tú, claro, tú no tienes ni idea, señor Rajoy, yo desde aquí le pido, por favor, que llame y intente explicarse, ¿no? Porque, vamos a ver, por mucho que diga su primo, si tú precisamente no tienes ni idea y sabes cómo está el asunto, ¿no? Y va a venir un tío que sabe un poquito del tema, que sí, también lo exagerará y lo llevará a su terreno, como todo el mundo. Pero, hombre, de ahí a decir que el cambio climático, pues, aunque tú no seas un experto, si tu primo dice eso, pues habrá que tenerlo en cuenta. Pues, hombre, yo creo que no. Yo creo que sí que hay que tener en cuenta que nos estamos cargando el planeta y se está notando día a día. Hace más frío en invierno, hace más calor en verano, los polos se derriten, o sea, no hay que ser muy listo. Que a lo mejor luego esto no llega a los límites que se prevén, ¿no? Pero sí que está afectando al planeta. y dejando ya de un lado la actualidad y estas cosas, como hoy he visto este fin de semana tanto cine de ciencia ficción y tal, y era un tema que teníamos pendiente, vamos a hablar un poquito del ciberpunk, de aquí, de nuestro sistema de almacenaje de información, ese que se llama Wikipedia, y que nosotros intentamos difundir libremente y gratuitamente para todo el mundo, para que todo el mundo tenga acceso a la cultura. Bueno, pues el ciberpunk es un subgénero de la ciencia ficción conocido por su enfoque de alta tecnología y, curiosamente, bajo nivel de vida, que es lo que se conoce como high tech, low life, y toma su nombre de la combinación de cibernética y punk. Mezcla la ciencia avanzada como las tecnologías de la información y la cibernética, junto con algún grado de desintegración o cambio radical en el orden social, de acuerdo con Lawrence Pearson. Él dice que los personajes del ciberpunk clásico son seres marginados, alejados, solitarios, que viven al margen de la sociedad, generalmente en futuros distópicos donde la vida diaria es impactada por el rápido cambio tecnológico, una atmósfera de la información computerizada ubicua y la modificación invasiva del cuerpo humano, ¿no? Esto es lo que comentamos también el día que hablamos de la película de Blade Runner, que es toda esta definición se ve claramente en cada una de las secuencias de la película. Bueno, el argumento de la escritura ciberpunk se centra a menudo en un conflicto entre hackers, inteligencias artificiales y megacorporaciones tendientes a ser puestos dentro de la Tierra en un futuro cercano, en oposición del futuro lejano o panorama de encuentros galácticos en novelas como La Fundación de Isaac Asimov, donde o Dune de Frank Herbert. Esta también la habíamos comentado también de las películas estas que me chupo yo los fines de semana. Las visiones de este futuro tienden a ser distopías posindustriales, pero están normalmente marcadas por un fomento cultural extraordinario y el uso de tecnologías en ámbitos nunca anticipados por sus creadores. La atmósfera del género en su mayoría hace eco en el cine negro y se utiliza a menudo en este género técnicas de novelas policíacas. Entre los primeros exponentes del género ciberpunk se encuentran William Gibson, Bruce Sterling, Pat Cadigan, Rady Racker y John Shirley. Estos dos últimos estaban en negrita, los tendré que buscar a ver, seguramente serán los más importantes. El término de ciberpunk pues, se acuñó en los años 80 y continúa siendo actual. Hoy la mesa se me revela un poco, tenemos problemas aquí, no, hace un ruido muy extraño. Bueno, diferente de la ciencia ficción de la nueva ola, que importó las técnicas y las preocupaciones estilísticas que ya existían en la literatura y la cultura, el ciberpunk se originó en la ciencia ficción primero, antes de incrementar la tendencia dominante de su exposición. A comienzos y a mediados de los años 80, el ciberpunk se convirtió en un tema de moda en los círculos académicos, donde comenzó a ser objeto de investigación del postmodernismo. En este mismo periodo, el género ingresó a Hollywood y se convirtió en uno de los estilos de la ciencia ficción del segmento del cine. Muchas películas influyentes tales como Blade Runner y la trilogía de Matrix. En Matrix yo no lo noto tanto, seguramente porque es más moderna y no se nota tanto, pero bueno, dice que se puede ver como consecuencias prominentes de los estilos y de los temas del género. Los juegos de computadora, los juegos de tablero y los juegos de rol, tales como Shadowrun o el apropiadamente nombrado Cyberpunk 2020, ofrecen a menudo guiones que están fuertemente influenciados por las películas y la escritura del cyberpunk. Iniciando los 90, algunas tendencias de la moda y la música fueron etiquetadas también como cyberpunk. Mientras una gran variedad de escritores comenzó a trabajar con conceptos del ciberpunk, nuevos subgéneros emergieron que se centraban en la tecnología y sus efectos sociales de una manera diferente. Los ejemplos incluyen el steampunk, iniciado por Tim Powers, Kevin Wayne Jeter y James Blakelock, y el biopunk, o alternativamente también ribofunk, el cual Paul Di Filippo es el cabeza. Adicionalmente, algunas personas consideran trabajos tales como La Era del Diamante de Niels Stephenson como el inicio de la categoría del post-ciberpunk. O sea, esto ya es rizar el rizo. Los escritores de ciberpunk tienden a usar elementos de la novela policíaca, ya habíamos comentado antes, de la policíaca dura, el cine negro y la prosa posmoderna, para describir las características del lado subterráneo de una sociedad electrónica. La visión del género de un futuro alterado es llamada a menudo la antítesis de las visiones utópicas generales del futuro populares entre 1940 y 1950. Gibson define la antipatía ciberpunk hacia la ciencia ficción utópica en su encuentro de 1981 de Games Back Continuum, en la cual se mofa y condena hasta cierto punto la ciencia ficción utópica. El escritor ciberpunk Bruce Sterling resuma el ethos del ciberpunk en Ciberpunk en los 90, como sigue a continuación, y explica: cualquier cosa que se pueda hacer a una rata se le puede hacer a un humano. Y podemos hacer casi cualquier cosa con las ratas. Es duro pensar esto, pero es la verdad. Esto no cambiará con cubrirnos los ojos. Esto es ciberpunk. Así de contundente se mostraba. En la escritura ciberpunk, mucha de la acción ocurre en línea, en el ciberespacio, velando cualquier frontera entre la realidad y la realidad virtual. Un tropo típico en estos trabajos es la conexión directa entre el cerebro humano y un sistema de computación, ¿no? Como los ordenadores. El ciberpunk muestra el mundo bajo el dominio del sistema como un lugar oscuro, siniestro, donde las redes de cómputo dominan cada aspecto de la vida. Gigantes corporaciones multinacionales reemplazan a los gobiernos como centros del poder político, económico y militar. ¿Ves? Son características que también contaban las películas que hemos comentado antes. El ciberpunk muestra el... la batalla entre el personaje marginado contra un sistema totalitario es un tema común en la ciencia ficción. Como también aquí pone el ejemplo de 1984, y particularmente en el ciberpunk, aunque en la ciencia ficción convencional los sistemas totalitarios tienden a ser estériles, ordenados y controlados por el Estado. Los protagonistas de la escritura de ciberpunk, pues generalmente son hackers, quienes son moldeados frecuentemente en la idea de héroe solitario que combate la injusticia. Son ellos a menudo gente no privilegiada, colocada en situaciones extraordinarias, más bien que científicos brillantes o capitanes estrella buscando intencionalmente avances o aventura, y no siempre son verdaderos héroes. Una comparación conveniente puede ser la ambigüedad moral del personaje de Clint Eastwood en la trilogía del dólar. Uno de los personajes prototipo del género ciberpunk es Case, de la novela Neuromancer de William Gibson. Case es un vaquero de la consola, un hacker brillante que traiciona a sus socios del crimen organizado y, robado su talento con una lesión que lo deja lisiado, infligida en venganza por sus socios criminales, pues Case recibe una inesperada única oportunidad en la vida de ser curado con asistencia médica experta, pero a cambio de su participación en otra empresa criminal con un nuevo equipo. Como Case, muchos protagonistas del ciberpunk son manipulados porque son en situaciones donde tienen poca o ninguna opción, y aunque ellos pueden verse en esto, no necesariamente llegan a estar más lejos de lo que previamente pues estaban, ¿no? Son antihéroes, criminales, parias, visionarios, desertores e inadaptados, que no experimentan el camino del héroe de Campbell como un protagonista de la epopeya homérica o en una novela de Alejandro Dumas. Ellos, en cambio, traen a la memoria el investigador privado de la novela policíaca, que podría solucionar los casos más complejos, pero nunca recibir una recompensa justa. Este énfasis sobre los inadaptados y descontentos, que Thomas Finchon llama el pretérito y Frank Zappa el olvido de la gran sociedad, pues es el componente punk del ciberpunk. Que antes no lo he dicho, la canción que habíamos escuchado de Radiohead era Nude, porque siempre tenemos aquí problemillas, siempre nos saltan las canciones, así que vamos a escuchar otra que se llama All I Need. Waiting. Yendo ahora al mundo de la literatura, el editor de ciencia ficción Carnet Dozois es generalmente conocido como la persona que popularizó el uso del término ciberpunk como un tipo de literatura. Bruce Betk acuñó el término también en 1980 para su historia corta llamada Ciberpunk, aunque la historia no se publicó hasta noviembre de 1983 en Historias asombrosas de ciencia ficción, que era el volumen 57, el número 4. El término fue rápidamente acogido como una etiqueta aplicada a los trabajos de William Gibson, Bruce Sterling, John Shirley, Raddy Racker, Michael Sandwick, Pat Candigan, Lewis Schinner, Richard Cadrey y otros. De estos, Sterling inició el movimiento, liderando la ideología gracias a su fanzine Verdad Barata. Los elementos cyberpunk están presentes también en los cantos Hyperion de Dan Simmons, El planeta Lusus, que posee muchas características del mundo distópico de Neuromante y los niveles cibernéticos de la vida, y la existencia de la inteligencia artificial, que tienen obvias influencias en los trabajos de Gibson. Este último, con su novela Neuromancer, es probablemente el más famoso escritor conectado con el término. El estilo enfático, la fascinación con la superficie y la apariencia y sensación de futuro, y la atmósfera ya tradicional en la ciencia ficción es vista como la ruptura y a veces como el trabajo arquetípico del ciberpunk. Neuromancer fue galardonada con los premios Hugo, Nebula y Philip K. Dick. De acuerdo con el archivo de la jerga, la total ignorancia de Gibson acerca de computadoras y la cultura hacker actual le permitieron especular sobre el rol de las computadoras y hackers en el futuro, de modo que ambas son desde entonces ingenuas y tremendamente estimulantes. Tempranamente el ciberpunk fue aclamado como una ruptura radical de los estándares de la ciencia ficción y una nueva manifestación de vitalidad. Sin embargo, poco tiempo después surgieron muchos críticos para cambiar su estatus a un movimiento revolucionario. Estos críticos dicen que la ciencia ficción de nueva ola de los años 60 era mucho más innovadora en cuanto a estilo y técnicas narrativas. Además, mientras el narrador de Neuromancer pudo haber tenido una voz inusual para la ciencia ficción, se pueden encontrar muchos otros ejemplos anteriores a este, como por ejemplo la voz narrativa de Gibson, que se asemeja a la del actualismo Raymond Chandler en su novela El gran sueño. Otros consideran que los rasgos únicos del ciberpunk, de hecho, se pueden encontrar en trabajos más antiguos de otros escritores, de los que se pueden citar, por ejemplo, a James Graham, Philip Dick, Harlan Ellison o Stanley Lem. Por ejemplo, Dick contiene también temas recurrentes del decaimiento social, inteligencia artificial, paranoia y líneas ocultas entre la realidad y una especie de realidad virtual. La película Cyberpunk Blade Runner está basada en uno de estos libros. Humanos vinculados con máquinas son el cimiento también de la novela Wolfbane de Frederick Pohl y Cyril McCormick en Criaturas de luz y oscuridad de Roger Celani. Bueno, compañeros, se nos va a hacer la hora ya, así que nos vamos a tener que despedir. De todas formas, continuaremos la semana que viene y espero ya que con Vicente, porque es que se pega una fiesta los fines de semana que luego es que ni viene directamente. Y bueno, pues continuaremos con este tema y supongo que con más peliculillas, porque ahora tenemos ahí un puente bastante largo y supongo que tendremos bastante tiempo. Recordaros también el número de teléfono para que lo tengáis apuntado, por si acaso, el 96-363-3702, el correo electrónico, que lo podéis utilizar perfectamente, no hay ningún problema, nadie ha muerto todavía por utilizarlo, lacucharilla@gmail.com y el blog, donde podréis encontrar pues todos los posts y comentarios que hacemos de todos los programas, así como el archivo también de todos los programas, es lacucharilla.blogspot.com. Pues nada, con esto nos vamos a ir yendo ya y nos veremos el lunes que viene aquí a partir de las 11 en Burgesos Radio. Hasta luego.